que corre libre, la vida es tu viaje. No quiero ser. Muy buenas tardes, bienvenidos a Olvida tu equipaje. Y emitiendo a través de FM 107.3 y también a través de internet radiotopia.es. Llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. A través de las ondas de radio para toda la zona norte de Madrid. Y el resto del mundo, pues a través de internet. Porque iba yo a engañarte si solo quiero andar. No para. Olvida tu equipaje arroba yahoo.es, es nuestro correo electrónico. Sabes bien, nuestro blog olvida tu equipaje .blogspot.com. En ese blog, en la parte de la derecha arriba, podéis encontrar todos los audios de Olvida tu equipaje. También podéis encontrar directamente en la página que los aloja, que es iVoox.com. Buscando en iVoox.com Olvida tu equipaje, encontráis todos los audios de los programas anteriores. Y esta tarde nos acompañan aquí en el estudio, en Radio Utopía, en los estudios centrales, ¿no?, de Radio Utopía, dos amigos, Edelmiro Costa, bombero y sindicalista también, ¿no?, en el sector de los bomberos. Muy buenas tardes, Edelmiro. Muy buenas tardes. Y también Pedro Campos, también bombero, también sindicalista del sector. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Para hablar aquí hoy de la situación de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que podríamos, si os parece, empezar dando algunas pinceladas sobre el trabajo de bombero, ¿no? Yo creo que hemos visto muchas peliculitas, pero seguramente haya algo de verdad, pero no toda, y desde luego falta mucho, ¿no? Contándonos un poquito el día a día de los bomberos o cómo es el trabajo de bombero. Bueno, pues en bomberos hay mucha gente que lo único que piensa es que nos dedicamos a apagar incendios, cuando la realidad es que nuestro trabajo ocupa muchas más facetas, como son los rescates, incluido tenemos rescates en montaña. Uh-huh. Como es, por ejemplo, hacer revisiones y prevención de muchas cosas. Uh-huh. Seguridad de edificios. Seguridad, sí, de edificios y seguridad también de instalaciones. Uh-huh. Y bueno, pues la parte principal nuestra, que es los incendios forestales. Uh-huh. Y los incendios de viviendas, incendios de naves industriales y demás. Uh-huh. Eso en cuanto al objetivo del trabajo, ¿no? ¿Y cómo es el ámbito laboral? ¿Cuál es la situación? O sea, ¿cuál es el trabajo del día a día? Porque entiendo que tenéis cosa que nadie tiene en los trabajos, tenéis camas en el trabajo, contadnos. Bueno, nosotros trabajamos 24 horas, es una de las cosas que tiene nuestro trabajo, que lejos de lo que parece que solo que a quien beneficia es al bombero, realmente a quien beneficia más es a la administración, porque el tenernos en turnos de 24 horas lo que hace es que evita que muchas de las cosas que tenemos que hacer programadas, como pueda ser el tema de revisiones y demás, pues lo hacemos en una jornada en vez de, y si se hiciese en tres jornadas habría que revisar tres veces, no. Con lo cual habría que manejar mucho más, gastar mucho más material, mucho más gasoil, muchas más cosas, y al final es un ahorro para la administración. Y como trabajamos 24 horas, pues evidentemente estamos en algunos momentos descansando, y para eso tenemos esas camas. También claro. Tenemos cocina para poder comer, porque la comida no la hacemos nosotros, corre dentro de nuestro trabajo. Y luego pues por la mañana hacemos revisiones que luego ya contaremos, que no siempre las podemos hacer como nos gustaría, porque no tenemos en el caso, por ejemplo, de Alcobendas, no tenemos el sitio adecuado para poder hacer esas revisiones que son necesarias. Hacemos maniobras, que tenemos por la mañana una parte, prácticas, digamos, de teórica, y luego por la tarde lo hacemos la práctica. Por la mañana desarrollamos lo que sería la parte teórica y por la tarde haríamos la práctica. Preparamos nuestra comida para estar bien, y luego también tenemos nuestra parte de preparación física, que también la hacemos dentro del parque. Si en cualquiera de los momentos, mientras estamos haciendo estas cosas ordinarias, ocurre una intervención, pues evidentemente se para lo que se esté haciendo y automáticamente en un par de minutos estamos en marcha hacia donde esté el siniestro. ¿Cuál es el sentido originalmente de que vuestra jornada sea de 24 horas? Pues en principio yo creo que es una cosa que, como te decía antes, que beneficia a la administración. Lógicamente para nosotros también no vamos a negarlo, que poder regular nuestro horario en un día de trabajo, poder hacer tres jornadas, pues a nosotros también nos viene bastante bien, ¿no? Pero eso lo que nos hace también es que luego nos deja un tiempo libre, que es un tiempo libre que además tenemos que dedicar también a nuestro trabajo, porque cuando estamos librando nosotros tenemos que seguir haciendo preparación física. Entonces donde realmente hacemos la preparación física en condiciones es cuando estamos fuera de servicio, porque es cuando tenemos todo el tiempo para poderlo dedicar. Si estamos en el parque, estamos haciendo cualquier preparación y hay una salida, pues evidentemente la preparación se queda a medias. Contadnos también un poquito, o sea, vuestro trabajo es peligroso. ¿Mueren bomberos? Sí, bueno, es un trabajo peligroso. Es un trabajo... a ver, no todos los días nos estamos jugando la vida, pero sí que es evidente que hay muchas ocasiones en las que nos la jugamos, entre otras cosas porque cuando hay una intervención, cuando hay un peligro, todo el mundo se va del edificio, todo el mundo se va de la zona, y cuando todo el mundo se va, los bomberos entran. Entonces evidentemente sí que estamos en atmósferas explosivas, estamos en... Y luego hay un peligro más importante, que es el peligro de la salud laboral. Y cuando digo que es más importante es porque a lo mejor no lo estamos notando, pero cuando pasan los años nos encontramos con que vienen enfermedades profesionales que han sido de humos que hemos inhalado, de tensión que hemos adquirido, de adrenalina en exceso, que al final pues nos da problemas tanto óseos como cardiovasculares. Otro día tuve ocasión de estar en el parque de Alcobendas y comentaba uno de los compañeros que después de una cierta intervención, varios días después tosía y le salía saliva negra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un poco abundando en lo que dices. Por cierto, también, y también por reiterar un poco, ¿no? Teníais un cartelito, unas fotos de bomberos que habían fallecido en alguna situación, ¿no? Sí, bueno, en el caso además de Alcobendas, ha sido el último accidente más grave que hemos tenido, en el que fallecieron dos compañeros y otros tres resultaron gravemente heridos. Entonces, pues sí, es un trabajo, como hablábamos antes, es un trabajo de riesgo, porque a todos los lados vamos deprisa, porque además manejamos unos camiones que no frenan y que no se sujetan igual que es un coche. Entonces, pues, desde el momento en el que sales a una intervención ya estás en peligro. ¿Vosotros vivís en una situación de miedo, de tensión en vuestro trabajo, no? Bueno, hombre, a ver las ailas, dicen, ¿no? Exactamente, es decir, tensiones siempre, porque además, a ver, cada siniestro es diferente. Es decir, no vale decir estoy preparado, una vez que suena la sirena... la adrenalina, como dice el compañero, ahí en el propio camión hasta llegar, y hasta que no tienes la situación controlada y saber lo que tienes, desde luego esa tensión hay. Hasta que no esté controlado, desde luego estamos con esa tensión. Uh-huh. Eso es así. Claro, supongo riesgos de explosiones, ¿no? De riesgos en lugares donde, en naves industriales, ese tipo de intervenciones deben ser muy, muy duras, ¿no? Sí, es que el problema es que en cualquier intervención estamos rodeados de riesgo. Es decir, puede ser mercancías peligrosas, puede ser un salvamento, pues que hay que sacar a gente que esté por hundimiento de tierra, si hay que trabajar, hay que sacar a esa persona, y eso es peligro también para nosotros, esas son tensiones, ¿no? Es decir, donde estemos, estamos sometidos siempre. Por eso es muy importante un tema que posiblemente hablemos luego al final, de nuestra formación. Es fundamental una buena formación, que son las que la llevan cuando uno entra al cuerpo de bomberos. Es decir, hablamos del bombero de nuevo ingreso y luego hablamos nuestra formación anual, uh-huh, un reciclaje y la formación diaria. Entonces, si estamos bien formados, pues minimizaremos ese riesgo. Sin una formación de calidad, el peligro aumenta, eso desde luego. Uh-huh. ¿En qué sectores o en qué ámbitos del Miro, Pedro, es necesaria la formación? Perdonadme esta pregunta tan simplona, pero nosotros que no somos bomberos no sabemos nada, ¿eh? Y vuestro trabajo, aunque es interesante, es muy desconocido. Bueno, pues la formación, como lo acaba de decir el compañero, o sea, la formación para nosotros es fundamental. Desde el primer momento, cuando entramos, nosotros cuando aprobamos la oposición, una vez aprobar la oposición, lo primero que tenemos es una academia que dura 6 meses mínimo de formación, y sin eso, de momento ya no seríamos bomberos. No sirve de nada aprobar una oposición. El bombero es bombero por el equipo que lleva y por la formación que tiene, si no, y por su forma física. Si no se le da una buena formación, evidentemente nunca será un buen bombero. Entonces es importante, muy importante, la formación que se nos da en el momento en el que entramos, pero es tan importante como eso el reciclaje. Uh-huh. El reciclaje es que todos los años se nos debería de dar un curso, y digo se nos debería porque no siempre se da, a pesar de que lo tenemos pagado y lo estamos cobrando, pues aún así hay veces que la administración pues no hace lo que tiene que hacer, que sería programar nuestra formación en condiciones, y deberíamos de dar una formación de calidad, de reciclaje, para estar al día. Uh-huh. Para estar al día tanto con los nuevos materiales que surgen, como para recordar formación que hemos recibido, y que porque a lo mejor no, en alguna materia en concreto no hayamos trabajado mucho ese año, y se nos puede ir olvidando, como uh-huh, ocurre a los médicos, a todo el mundo, como ocurre a los docentes, como le ocurre a todo el mundo. Uh-huh. Sí, hay una, bueno, yo pues añadir una cosa más, que es cuando hablamos que tiene que surgir, ¿no?, de especialidades. Al final, el bombero, como ha contado el compañero, tocamos muchas intervenciones, pero claro, hay que tener una formación muy específica, y tener, para ello también tenemos vehículos, y al final es un tema que aún no hemos desarrollado. Es decir, bomberos, las especialidades, que eso supone tener más formación específica para ciertos vehículos. Tenemos que tener una formación de la que hablamos, que es el reciclaje anual, para mantener la formación general, pero luego tenemos que tener formación para vehículos especiales. Estamos hablando de mercancías peligrosas, estamos hablando de vehículos de achique, de iluminación, de rescate, es decir, eso necesita tiempo y formación para poder dominar esos uh-huh, equipos. Uh-huh. Vosotros sois bomberos de la Comunidad de Madrid, ¿no? A mí me gustaría que nos dieres un panorama de cuál es la situación en la Comunidad de Madrid, en los parques de bomberos. En primer lugar, quizá la titularidad, ¿no?, de los parques de bomberos, porque no todos los lleva la Comunidad de Madrid. Contanos un poco, y luego quizá podríamos comparar con el resto del Estado y con el resto de Europa, ¿no? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid sí que hay una amalgama un poco amplia, que no debería de ser así, porque para cuestiones de mejor comunicación, para cuestiones de una mejor formación, todos trabajamos al final en los mismos sitios, incluso coincidimos en algunas intervenciones, todos deberíamos de tener las mismas comunicaciones, el mismo vestuario, la misma formación, y eso solamente se hace estando en un cuerpo de bomberos. Claro. Pero ahora mismo, por cuestiones políticas, hay en la Comunidad de Madrid 3 tipos de cuerpos de bomberos. El más antiguo, que es el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con 12 parques de bomberos distribuidos por todos los los distritos, ¿no? Los distritos de la capital. Luego está la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid está en el ámbito de toda la Comunidad de Madrid, exceptuando el Ayuntamiento de Madrid, y cuenta con 18 parques repartidos de mala manera, porque no hay una distribución lógica, sino que a veces también ocurre que es una distribución más política que una distribución por las necesidades de la geografía de Madrid. Y luego hay otros 4 parques de bomberos que son de titularidad municipal, que son Leganés, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón. En principio, como te decía, estos 4 parques más la Comunidad de Madrid sí que trabajan un poco, digamos, medio coordinados, porque cada vez que salen tienen que dar su situación a la Comunidad de Madrid, y porque como estos parques no cuentan con gente suficiente, pues cuando se le da un siniestro grande, como puede ser una nave industrial y demás, siempre tiene que pedir ayuda a la Comunidad de Madrid. La situación de todos nosotros, pues estamos sufriendo el tema de recortes, y la parte principal es que estamos sufriendo pues que ha habido muchas jubilaciones, se han producido muchas vacantes, y en todos estos parques que te he dicho, en estos cuerpos de bomberos o servicios de bomberos, pues ha disminuido mucho la dotación, la plantilla. ¿No se están reponiendo las jubilaciones? En la gran mayoría no. Y si se están reponiendo tarde e incompletas. En algunos casos, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en cuanto hubo la ley esta que salió, que lo que hacía es que era renovación de plantilla cero, incluido para el cuerpo de bomberos, pues muchas de las vacantes que había se han suprimido. O sea, ni tan siquiera se han mantenido en la vacante para que dentro de unos años salgan. No, directamente se han suprimido. Ahora mismo no hay vacantes en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues la situación en la Comunidad de Madrid es mala, pero dentro de lo malo, no es de lo más malo en el Estado, porque la verdad es que en el Estado la situación es bastante complicada. Tan complicada como, por ejemplo, en Galicia se están cerrando parques de bomberos, y lo que se está haciendo es se le está dando la gestión a las empresas privadas. Que las empresas privadas nos engañan, el gobierno del Partido Popular nos está engañando constantemente, diciendo que es que sale mucho más barato la gestión privada, cuando la realidad es que no sale más barato, sino todo lo contrario, sale más caro. ¿Dónde está entonces el por qué privatizar? Pues muy sencillo. Porque si lo privatizamos, ya no hay control público de los presupuestos que van destinadas a estas partidas. Es decir, es mentira que salga más barato, sale más caro, pero nadie lo controla. Y como nadie lo controla, pues entonces se lo puedo dar a mi primo, o a mi vecino, o a mi amigo, el que se viene de vacaciones conmigo, como está ocurriendo en muchos casos, con todos los escándalos que están saliendo. Bueno, ya sé que sois de Madrid, pero esto de Galicia quizás sea interesante que lo profundicemos un pelín, ¿no? Decís que están cerrando parques de bomberos y se están sustituyendo por empresas privadas que hacen la labor de los bomberos. En algunos casos, yo creo que lo que está ocurriendo es gestión del personal, lo que está habiendo a nivel privado. Yo sí sé de algunos parques que se han cerrado, parques de lo que eran antes de la Diputación de cada, pues la Diputación de Pontevedra, de la de Coruña. En estos casos sí se ha cerrado. Y luego además hay cosas oscuras, tan oscuras como por ejemplo en el caso del accidente del tren, en el que no se movilizó a personal funcionario de bomberos para ir al tren que descarriló en Santiago de Compostela, sino que realmente se hizo hincapié por parte de la Dirección de Intervención Gallega para que fuesen parques gestionados por empresas privadas. La razón no la sabemos, o la intuimos, pero a lo mejor no la podemos decir, ¿no? Pero la realidad es que hay razones oscuras que el Partido Popular en Galicia lo está manejando, y que lo que nos preocupa a todo el Estado es que eso se extrapole o se, vamos, que ese modelo se intente, sí, repetir en el resto del estado. Sí, que ha pasado con más sectores, ¿no? Los hospitales de Valencia y de Madrid en el resto de comunidades, ¿no? Sí, pero además es que aún a sabiendas, como por ejemplo en el caso de la sanidad, en el caso de Valencia, que se vio que el modelo que había utilizado el gobierno valenciano fue un modelo que no funcionó, aquí se ha llegado y se ha utilizado exactamente el mismo modelo. Una barbaridad. Una barbaridad, sí. Totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Sobre todo porque, bueno, aparte de por las cuestiones económicas que conlleva, ¿no? De pérdida de fondos públicos para beneficio de manos privadas, está la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Claro. Nosotros siempre hemos entendido, a ver, hay una serie de servicios que son, que tienen que estar siempre dentro de lo público. Lo que hay que hacer es que ese modelo público funcione. El problema es que tanto en sanidad, que para nosotros es una cosa que tiene que estar dentro de lo público, como enseñanza, como todo lo que pueda ser el tema de seguridad, tanto policía, bomberos y demás, esto tiene que estar siempre dentro de lo público y tiene que funcionar. El problema es que lo están dejando morir. O sea, son cosas que funcionaban estupendamente, pero lo dejan morir. Y entonces cuando lo dejan morir dicen, es que esto no funciona, hay que privatizar. No, hombre, no. Lo que hay que hacer es cesar a esos funcionarios que han dejado que los servicios públicos funcionen mal y poner unos nuevos gestores. Sí, cesar a los políticos, te refieres. Sí, sí, a los a políticos, directores generales o los técnicos que han permitido que esto se haya ido a pique. Porque se ha ido a pique precisamente porque le están haciendo el juego al político. Sí, andando un poquito más en eso, lo que decía el compañero, efectivamente, con el matiz de los políticos o asesores, porque yo creo que ahora mismo muchas veces yo creo que los propios técnicos los tienen apartados y las decisiones son políticas y las toman los asesores. Es decir, que aquí tendrían que salir igual aún más técnico y decir, yo dimito de mi cargo porque yo no estoy de acuerdo con esto, pero eso es lo que está ocurriendo. Es decir, están dirigiendo estos servicios no gente, no técnicos, sino los propios políticos con los asesores que son los que están nombrando. Eso es lo que está funcionando ahora mismo. No, y con la particularidad de que además ellos ni siquiera creen que debería existir el servicio público, ¿no? Porque no creen en lo público estos señores gobernantes que tenemos la desgracia de sufrir, ¿no? Eso parece. ¿Cuál es la situación de la privatización en la Comunidad de Madrid? También hay intentos parciales, me comentabais. Pues en principio han empezado, se empezó, porque ya esto viene de hace tiempo, se empezó con las partes, digamos, lo auxiliar dentro del cuerpo de bomberos, como era el tema de almacén, uh-huh, y como era el tema de vehículos, pero poco a poco se van dando pasos muy peligrosos. Y el último paso, que además nos tiene en estos momentos con los ojos muy abiertos y con las orejas muy abiertas, es el tema de la formación. El año pasado, a finales del año pasado, no, a principios de este año, ya se decidió que toda la formación para todos los funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid se privatizaba. En el caso del Cuerpo de Bomberos, pues exactamente igual. Somos funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid y nos afecta igual. Y entonces, pues hace unos meses ha salido un concurso, se le ha adjudicado a una empresa y ahora está el proceso de privatización, con lo cual parece ser que en principio pretenden que esa empresa nos dé la formación. El problema de todo esto, como decía antes, que esto decía que con la privatización era más barato, la realidad es que a nosotros los vehículos se le ceden a esta empresa para que dé la formación con nuestros vehículos. Se le cede a la empresa los materiales para que dé la formación con nuestros materiales. Entonces, al final no sabemos qué es lo que pone la empresa. Lo que sí sabemos es lo que se va a llevar la empresa, es decir, el beneficio. Si tenemos una partida presupuestaria para la formación y resulta que encima va a haber beneficios, una de dos, o alguien antes estaba haciendo una gestión nefasta, o es que ahora alguien se va a llevar mucho dinero con esto. A nosotros lo que nos sorprende y nos sorprende mucho es que la unidad de formación, la Comunidad de Madrid tiene una unidad de formación que ha sido pues pionera en muchas cosas, una unidad de formación que recibía premios, una unidad de formación que recibía muchas solicitudes para dar formación a otros cuerpos del Estado, que incluso se gastó un dineral en hacer un proyecto para hacer una escuela de formación en Colmenar Viejo, que se inauguró dos o tres veces y que estaba a punto de salir la unidad de formación, y de repente, después de que nuestra unidad de formación es maravillosa, es estupenda y tal, y de repente en unos meses o en un año no se hace la escuela de formación, el proyecto y el dinero que se ha gastado en ese proyecto se tira. Y ahora somos malos dando formación, y como nuestro sistema no funciona, se lo tenemos que privatizar. Pues no, nosotros seguimos pensando que no, que nuestra unidad de formación sí que era buena, que se podía modificar y se podía mejorar como todo, porque además, si seguimos renovándonos, lógicamente tenemos que ser críticos y tenemos que avanzar, pero que nuestra unidad era buena y queremos seguir con nuestra unidad. Queremos seguir dando nuestra formación y vamos a seguir peleando y luchando para recuperarlo o para no perderlo. En principio todavía no lo hemos perdido del todo, con lo cual seguiremos en esta lucha. Uh-huh. Me comentaban el otro día en el parque de bomberos el tema de los vehículos, ¿no? También están privatizados, o es una cuestión de renting de los camiones de bomberos, ¿no? Sí, de la mayoría de la flota es renting. Aún tenemos, yo creo que no sé si tú lo sabes, Pedro, la proporción de vehículos que tenemos que son propios del servicio, pero la mayoría son de renting, y decimos lo mismo. Es decir, no nos pueden decir que eso es más barato. Está claro, es más caro. Y luego además tenemos muchos problemas, ha habido muchos problemas con el mantenimiento, con las empresas y tal, y eso también lo hemos padecido. Uh-huh. Es que en el renting los camiones nos cuestan lo que nos vale un camión de renting. Con un camión de renting compramos tres. Y bueno, pues claro, entonces... Claro, que nosotros que tenemos... vosotros tenéis coche particular, ninguno se nos ocurre coger un coche de renting, que son 600 euros al mes. Claro. Para poner el ejemplo, ¿no? Claro. Pero es que en este caso, ya te digo, o sea, con lo que pagamos en unos años con uno de renting, compramos tres. Y es nuestro, es en propiedad. Y bueno, pues entonces lo que ellos nos dicen, no, pero hay que ver las bondades del renting. Pues para nosotros, que somos un cuerpo de bomberos, que somos un servicio de emergencias, la bondad principal es que si un vehículo se nos estropea o si un vehículo vuelca, automáticamente se nos sustituye por otro, que es lo que tiene que ser las bondades del renting. Pues en este caso no, en este caso si un vehículo vuelca y se estropea, no se restituye, porque no tienen un vehículo de sustitución para restituirlo. Y lo que ocurre es que como lo que se hace es que se deja de pagar sobre ese vehículo, pero no tenemos esa bondad, esa ventaja. Entonces, es una forma de gestionar muy mal el servicio de bomberos. Sí, bueno, de todos modos se puede llamar mala gestión o se puede llamar con otros nombres, ¿no? Que son figuras del Código Penal. Ya, lo que pasa es que hay que andarse un poco hay que andarse un poco al loro, porque la verdad es que en los últimos tiempos nos han costado unos cuantos expedientes y sabemos que nos estarán escuchando. Entonces, claro. Como si no nos escucha uno, nos escucharán mucho, hay que estar también un poco atento con lo que dices. Las grabaciones. Bueno, os propongo que hagamos una pequeña pausa, pongamos un poquito de música, nos ha sugerido tú, Pedro, a Placebo, y vamos a escuchar una cancioncita y volvemos para seguir hablando de la situación de los bomberos en la Comunidad de Madrid y en particular en Alcobendas. Muchas gracias. And I was okay. Pues seguimos aquí en Radio Utopía, seguimos en Olvida tu equipaje, y la verdad es que cuanto más uno va sabiendo de las cosas, más impresionado y más alucinado se queda, ¿no? Estamos hablando con Edelmiro, estamos hablando con Pedro, son bomberos de la Comunidad de Madrid, ellos están en el sindicato Comisiones Obreras, entre paréntesis sector crítico, y nos están hablando, bueno, pues de las bondades de la privatización y del neoliberalismo feroz que nos está dejando con el culo al aire en muchos sectores, ¿no? Querías, Pedro, hablar del tema de las plazas, ¿no? Sí, bueno. En la Comunidad de Madrid. Con el tema de los recortes, pues nos quedamos sin vacantes, como comentamos antes, y además el problema principal es que nos cuesta muchísimo sacar plazas adelante. Hemos tenido que tener un conflicto fuerte, muy fuerte, el año pasado, para poder conseguir que saliesen unas pocas plazas que no nos sirven, no son suficientes como para poder seguir dando el servicio como el que dábamos antes, porque además que no se olvide que todavía tenemos un parque de bomberos cerrado, tenemos un parque de bomberos fantasma que se inauguró hace 3 años y que sigue estando cerrado. ¿Y qué es cuál? El de Valdemoro, un parque que nos costó expedientes porque denunciamos que era una inauguración política y que no había ninguna intención de ponerlo en marcha, y eso nos costó unos enfrentamientos importantes con la Guardia Civil y nos costó que al final se abriesen unos expedientes laborales y unos juicios que todavía están pendientes. Bueno, pues aún así todavía el parque sigue cerrado, y es que está cerrado porque no hay ni medios ni personal como para poder abrirlo. Y luego hay una cosa muy importante que para nosotros es fundamental, porque además así fue como nació el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que es el tema forestal. La campaña Infoma, que es la campaña de incendios forestales, que empieza a funcionar todos los años hacia el mes de mayo y que suele terminar en el mes de octubre, siempre ha contado con una parte pública, siempre ha contado con una contratación que además la justicia ha dado la razón a los compañeros porque les ha otorgado la condición de fijo discontinuo porque llevan muchos años trabajando, y la Comunidad de Madrid se lo intenta cargar. No solamente se intenta cargar eso, sino que se intenta cargar todo el modelo. Lo último que nos llega es muy preocupante porque habla de una privatización total de la campaña Infoma. Y esto significa pues que mucha gente que cuenta con esto, porque trabaja en esto y porque es necesario que trabaje en esto, porque no nos estamos inventando ningún trabajo, sino que es muy importante, pues que igual el año que viene no va a tener ese puesto de trabajo. Y siendo necesario y teniendo los índices de paro que tiene este país, es un poco vergonzoso que se vaya a mandar a la gente, a esa gente a la calle. Nosotros seguimos intentando y presionando porque esto se dé desde dentro de lo público, Y además, a pesar de que hay una serie de gente que está contratada por una empresa privada, porque ya cuando nosotros nos quedamos con toda la campaña Infoma, ya tuvimos que coger las empresas privadas, nosotros queremos seguir apoyando y que lo sepan los compañeros de las empresas privadas que estamos con ellos, que queremos que tengan un salario digno, que tengan una formación digna y una contratación digna, y que a ser posible dejen de estar en la empresa privada y se les restituya donde tienen que estar, que es en la parte pública. Pero mientras no lleguen a la parte pública, que por lo menos que trabajen en las mismas condiciones en las que trabajamos todos los que estamos. Cuando digo que trabajen, me refiero a que sean remunerados y que tengan las mismas condiciones que todos los trabajadores que trabajamos en la campaña Infoma. Uh-huh. Y para eso, pues lo más importante y lo más inmediato es que la Comunidad de Madrid se tiene que dar cuenta de que tiene que sacar plazas, de que a lo mejor si dejásemos de pagar los dinerales que se pagan a los asesores y lo que se pagan a algunos directores generales, que algunos hasta cobran más que el presidente del gobierno, pues a lo mejor, volviendo a lo de antes, haciendo una buena gestión, contratamos, sacamos las plazas de mandos intermedios que tenemos que sacar para poder dar un buen servicio en el cuerpo de bomberos, y sacamos las plazas necesarias para que la seguridad de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid esté garantizada. En el caso de los bomberos, intuyo que uno de los problemas es que no se nota su ausencia hasta que ocurre algo en que son necesarios, ¿no? Claro. Y mientras tanto, todos tranquilos, ¿no? Una de las cosas que estábamos hablando en el Parque de Bomberos de Valdemoro, hasta hace muy poco, los ciudadanos de Valdemoro estaban convencidos de que su parque de bomberos tenía bomberos. Porque como los parques ya no están dentro de la ciudad, sino que están en los polígonos industriales, pues llega el político y dice: inauguración del parque de Valdemoro. Viene la presidenta y el viceconsejero y el consejero, inauguran el parque de bomberos. La gente no se acerca por el parque de bomberos a ver si hay bomberos o no hay bomberos. Pero en el momento en el que tiene una necesidad, en una emergencia, y requiere de esos servicios, no entiende cómo un parque de bomberos que está a 3 minutos de su casa tarda 20-25 minutos en llegar los bomberos. Problema para los bomberos, porque cuando llegas allí, después de 25 minutos te dicen que dónde coño estabas. Que tú estás a 3 minutos de su casa y has tardado un montón. Uh-huh. Y que su casa se le ha quemado porque tú has llegado tarde. Y ponte a explicarle tú a un ciudadano que es que vienes desde Parla, desde Aranjuez o desde Getafe. El vecino le importa tres narices de dónde vienen. Lo que quiere saber es por qué, si tiene un parque de bomberos en la puerta de su casa, no han llegado los bomberos a tiempo. El tiempo es un factor esencial en su trabajo. Sí, es el tiempo de intervención, ¿no? Es muy importante. Yo invito a todos los oyentes a que entren en YouTube y vean desarrollo de un incendio en un sofá, y pueden ver que en el transcurso de que empieza, desde que es una llamita pequeñita en un sofá, en tres minutos la habitación está totalmente incendiada. Si nosotros tardamos 25 minutos, cuando llegamos no está ardiendo el salón, está ardiendo la vivienda entera y a lo mejor hasta la vivienda del vecino de arriba. O sea que en la situación entonces en la Comunidad de Madrid, me contáis que es de recortes, de privatización, de parques que están supuestamente abiertos pero que no lo están en realidad, ¿no? Ajá. De privatización también de las labores de forestales del verano, ¿no? Sí. Esto puede derivar en una situación grave en un momento puntual. Sí, bueno, además es que esto, lo que puede ocurrir es que cuando nos queramos dar cuenta está privatizado completamente el servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid. Bueno, de todas las formas, nosotros dejamos muy claro desde aquí que batalla van a tener. O sea, no, al igual que los compañeros de sanidad y al igual que los compañeros de enseñanza, daremos la batalla si es que se les ocurre, que espero que no, intentar privatizar completamente el servicio de bomberos. Si os parece, pasamos al tema de Alcobendas, ¿no? Que nos pilla aquí en esta radio un poco más cerca, ¿no? Y bueno, he tenido la oportunidad de visitar el parque, muy amablemente me recibieron para enseñármelo y darme cuenta de las muchas deficiencias que hay ahí, ¿no? Bueno, voy a decir la más bestial, pero vamos, roedores. Y más. Sí, roedores, sí, sí. Y más. Bueno, hay... si solo fueran roedores, pues el problema son los carroñeros. Es un problema que, bueno, vamos a ver, yo creo que para que los ciudadanos por lo menos sepan qué parque tienen, yo quisiera un poquito hacer un poquito historia, porque es importante. Importante porque es un parque que está construido en el año 1979. Estamos hablando de un parque que tiene 34 años. Estamos hablando de que de la red de antiguos parques solamente queda Parla y Alcobendas. Parla han construido un nuevo parque. Están a expectativas de que se lo entreguen a la comunidad. No sé por qué. No sé por qué ese parque no se ha entregado. No sé si son cuestiones políticas, pero el parque está terminado en Parla. Es decir, que los compañeros de Parla pueden cambiarse de parque. En Alcobendas no es así. En Alcobendas tenemos que decir que este parque, con 34 años de antigüedad, tiene es un parque muy antiguo, con unas instalaciones que tú mismo dices que has podido comprobar, el problema de salubridad. Hay un problema de espacio, que tenemos un problema que estamos hablando ahora de seguridad para nosotros, para los propios bomberos y también para los propios ciudadanos. Me explico. Este parque, al tener la limitación tan pequeña, las revisiones que tenemos que hacer diariamente se tienen que hacer lo suyo. Si tuviera una parcela grande, pues se harían en la parcela. Como no lo tiene, el parque sale justo a las puertas a la vía de servicio. Todas las mañanas tenemos que revisar eso en la vía de servicio. Ese es un peligro para los ciudadanos y para los vehículos que están pasando y nosotros revisando, porque los propios alumnos, y lo digo más, los alumnos del instituto Ginés de los Ríos, que es vecino, sois vecinos de un centro educativo, ¿no? Correcto, tienen que pasar todas las mañanas por delante de entre los camiones y la propia nave. Es decir, esto lo hemos puesto en conocimiento de nuestra dirección y del ayuntamiento de Alcobendas, porque aquí hasta que no pasa nada, hasta que no pasa un accidente, no pasa nada. Entonces es un peligro, porque además ocurrió, creo que fue Ayuntamiento de Madrid, donde puede estar perfectamente un conductor, dar marcha atrás, meter el camión en la nave y no ver perfectamente cuando alguien pasa por detrás y tener un accidente. Eso es muy grave. Y luego la velocidad que puedan pasar los vehículos por ahí. Decir que en este parque, pues hace 15 días estuvo nuestra jefatura del cuerpo, nuestros oficiales, y han reconocido lamentable que es el estado del parque. Decir que les ha preocupado mucho esta situación que acabamos de explicar, y decir que han incluso precintado la torre de maniobras por la zona interna. No podemos hacer prácticas. La torre de maniobras, para explicar solo a la gente, es una especie de torre que tenéis allí para prácticas vuestras y entrenamiento y formación, ¿no? Correcto, se ha clausurado. Está internamente, no podemos hacer prácticas por el interior porque hay un peligro, ya hubo accidentes por la cómo están las escaleras y diseñadas, y ya hubo accidentes de propios compañeros. Entonces la han clausurado. Nos han dicho que no podemos hacer maniobras por el interior. El problema que tenemos, que decíamos antes, ligado con la formación, es tenemos que hacer todos los días las maniobras. En Alcobendas no tiene ni capacidad, no tenemos ni patio para poder hacer una maniobra que se hace, que es practicar con coches. Para ir a los accidentes de tráfico necesitamos tener coches de desguaces y practicar. No tenemos esa posibilidad. Bueno, ahora creo que no lo tiene ningún parque por los recortes, porque se llevaban esos vehículos a los parques que tienen espacio y se compraban, pero es que ahora ni eso. Es decir, ahora ya creo que ningún parque. Es decir, ya no solamente es nuestro por espacio, sino que además para maniobras de excarcelación. Correcto, de gente, correcto. Que se queda atrapado en un coche. Eso es. Eso es nuestro día a día. Es decir, nosotros no podemos estar. Entonces, problemas de Alcobendas, los hemos mencionado. Está el tema de la vía de servicio, las revisiones. Está el problema de las torres. Y está el problema de la salubridad o insalubridad. Decir que estamos con las denuncias porque convivimos con cucarachas, con hormigas, con ratones, con ratas. Y esto, pues, de las distintas denuncias que hemos puesto, la última que hemos puesto por una rata, decir que Sanidad, por fin Sanidad, es decir, la Consejería de Sanidad, el día 28 de este mes va a visitar el parque por esa denuncia, para ver el estado del parque. Entonces, llevaremos a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, esas son las circunstancias. Y decir que este parque da servicio a 14 municipios. Que lo sepan, que no es Alcobendas y San Sebastián. Da servicio a 14 municipios. Estamos hablando de 300.000 habitantes, y que los ciudadanos tienen que saber que cuando el parque está en otro municipio, si no hay bomberos, como decía el compañero, que hace un año por movilizaciones y por las bajas éramos pocos bomberos, pues no podías tener capacidad para una segunda respuesta. ¿Cuál ¿no? es el municipio más lejano al que dais servicio? Hombre, tenemos desde Talamanca, tenemos Valdetorres, del Jarama, Aljarafe, Coveña, el Molar, llegamos hasta el Molar, tenemos San Agustín, ya enuncio todo, San Agustín, Paracuellos, Algete, San Sebastián y Alcobendas. Entonces, los tiempos de respuesta, que como decía el compañero, ese minuto, dos minutos, lo tiene San Sebastián y Alcobendas por proximidad. Los demás, no esperen esa respuesta, porque no la podemos dar. No podemos llegar al Algete en tres minutos, ni a Talamanca, ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la superficie que nosotros cubrimos. Ahora, yo quisiera de alguna manera pues decir por qué estamos en esta situación, ¿no? ¿Por qué no hay parque? Es decir, en el 2007 hubo un cambio de gobierno, el anterior, el Partido Popular, y el propio ahora el alcalde se vino al parque y se comprometió a que iba a hacer un parque nuevo. Y así firmó un convenio con el consejero, el señor Granados, bombo y platillo, el parque y tal. Bien. Cedían el terreno, tenía que dar 3,5 millones de euros al ayuntamiento para hacer ese parque, y todo pintaba muy bonito. Y todos dijimos, fenomenal, ya está. El parque, además, la parcela está reservada al lado del Instituto General Ríos. Bien, pues, decir que en el 2010 el alcalde dice que no hay parque, que él no lo va a hacer. Y rompen el convenio con la comunidad y no pasa nada. Entonces, lo primero que tenemos que decir a los ciudadanos es que el alcalde de Alcobendas ha engañado a los bomberos y a los ciudadanos, que lo sepan, que nos ha engañado, que no hay parque. Ahora dicen que quieren firmar un nuevo convenio, y hay un nuevo convenio porque la Comunidad de Madrid ahora sí da posibilidad, hablamos antes de las tasas, decimos que todo el mundo sepa que los ciudadanos, no es un impuesto directo que los ciudadanos pagan, pero el ayuntamiento sí tiene que pagar una tasa por bomberos, que estamos hablando igual de 3 millones de euros que tiene que pagar a la Comunidad de Madrid. Pues lo que pretenden es que con esa tasa se financie el parque, y eso, esa vía sí se la da, sí se la da la Comunidad de Madrid ahora al ayuntamiento, ¿no? Pero parece ser que ahora es la Comunidad de Madrid la que no quiere. Y decir además que San Sebastián de los Reyes, que está en la misma situación, que está pagando esa tasa, pues no ha hecho nada. Es decir, tenemos que decirlo, ¿eh? Los bomberos de Alcobendas, es decir, con el alcalde de Alcobendas hemos estado intentando negociar, nos ha engañado, pero es que el de San Sebastián ni se ha preocupado por los bomberos, ni la situación, ni nada. Entonces, yo creo que ahora es un momento oportuno. Si la comunidad es la que no quiere firmar ese convenio, los bomberos de Alcobendas algo tendremos que hacer, algunas movilizaciones a hacer para ver cómo podemos forzar a ver si se construye ese parque. Invitaríamos al ayuntamiento de Alcobendas que se una con los bomberos para pelear contra la Comunidad de Madrid, que es, parece ser, la que tiene la llave de esto, ¿no? Y lo mismo le diríamos a San Sebastián de los Reyes. Pero bueno, eso, decimos que eso es un poco como está la situación, pero no solamente nos preocupa el que no tengamos parque, que las condiciones sean las que sean, nos preocupa lo que aquí hemos hablado, que esperemos que no sea una estrategia entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, es decir, busco soluciones, no las encuentro, y entonces, como no las encuentro, pues mira, la solución es privatizamos y hacemos un parque. Mesías. Entonces, pues bueno, yo esto es un poquito que quería que todo el mundo, todos los vecinos, ciudadanos, supieran cuál es la situación. El problema de espacio en Alcobendas también es notable, ¿no? Me enseñaron los vestuarios, me contaron la acumulación de gente que ahí se produce en las horas de cambio de turno. A ver, es un problema, y ahora, bueno, está bien que me hagas esa pregunta y que la, porque ahora mismo me vino a la mente otro problema que vamos a tener, pero ya. Estamos ahora inmersos en un concurso de traslados, donde, pues, desde hace 5 años no había un concurso de traslados, y bueno, pues, bueno, más que concurso de traslados, esto es una reasignación de efectivos. Es repartir, como decimos nosotros, repartir miseria. En nuestro argot, es repartir la miseria, ¿no? Es decir, hay bomberos que tienen que salir de parques para cubrir otros parques porque no hay suficientes bomberos. Entonces, al final hay que repartir. Si voy quitando bomberos de cada parque, estoy repartiendo la miseria. Bien, pues en ese reparto, en ese concurso, pues una compañera bombera, no sé si, bueno, que estaba en otro parque, ha pedido destino Parque Alcobendas. No sé lo que va a hacer nuestra dirección, nuestra jefatura, porque si los problemas ya que tenemos nosotros no es un parque que está habilitado ni apropiado para tener personal femenino, que tienen que tener sus propias dormitorio, duchas, tal, eso en Alcobendas no sé cuál es la solución que van a dar, porque ahora mismo no la hay. Entonces es un problema de falta de espacio. Es decir, es un parque que no sé, por mucho que se quiera dar ahí, es decir, aunque haga una tercera planta, es decir, no, físicamente eso no da más de sí y no. Eso necesitamos un parque para poder hacer, como digo, por el problema de seguridad, problema de maniobras, por todo lo que estamos aquí exponiendo. ¿Vosotros percibís el apoyo de la ciudadanía? Hombre, si nosotros nos movilizamos, seguro que conseguimos el apoyo de la ciudadanía. Hay que explicarle a la ciudadanía, hay que explicarlo y lo explicamos. Ya hicimos hace un año unos panfletos y posiblemente unas autovías y posiblemente tengamos que hacerlo. Seguramente. Nos va a tocar posiblemente igual hacer una asamblea en el parque de Alcobendas y ver qué acciones tomamos y sobre todo informar a la ciudadanía, eso todo luego. Seguro que la ciudadanía, si le explicamos, como dijo el compañero Pedro, cuál es nuestra situación y que esa situación, si no tenemos, como decíamos antes, la formación apropiada y buena, es decir, eso se va a notar en la calidad del servicio, ¿no? Y eso hay que explicarse a los ciudadanos. De todas formas, sí que hemos hablado con algunas, con los movimientos vecinales que están organizados, vamos, sí que hemos tenido contacto con ellos y saben cuál es la problemática. Hemos colaborado con algunas cosas con ellos, ellos han colaborado también con nosotros. Y bueno, no va a haber ningún problema si hay que empezar a movilizar a la ciudadanía en que entre todos lo podamos hacer. De todas las formas, como comentaba Edelmiro, en el caso, por ejemplo, de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, lo de no dar un buen servicio a los ciudadanos se hace más patente que en otras partes. ¿Y por qué digo que se hace así? Pues porque el parque es un parque de zona. Es un parque en el que debería de tener dos salidas. Cuando decimos dos salidas es dos grupos de intervención para salir. Porque aparte de dar servicio, como comentaba antes Edelmiro, aparte de dar servicio a San Sebastián y Alcobendas, que tienen muchísimos habitantes, tienen que salir muy lejos. Entonces, lo lógico y lo normal es que una bomba saliese, un camión de bomberos, eso es una bomba para nosotros, un camión de bomberos saliese al Jete, a San Agustín de Guadalís, pero que quedase otro camión en el parque para si hay una intervención en Alcobendas o en San Sebastián. Es lo lógico. Eso es imposible ahora mismo porque no tenemos espacio suficiente como para poder hacer eso. No tenemos casi espacio ni para tener la dotación normal como para poder duplicar esa dotación. Y una de las cosas, ya para ahondar un poco más, es que a mí me enfadan mucho los políticos. Entonces, lo que antes decía Delmiro, que el alcalde de Alcobendas había engañado a los ciudadanos, y el de San Sebastián también, porque en campaña electoral sonó algo que ninguno de los bomberos, que sabemos de qué va esto, sabíamos que era imposible, que era mentira. Pero en campaña electoral se iban a construir dos parques de bomberos, uno en San Sebastián de los Reyes y otro en Alcobendas. Eso dijo el alcalde de San Sebastián y eso dijo el alcalde de Alcobendas. Ahora ninguno. Y no solamente ninguno, sino que ni tan siquiera se le da posibilidades al parque de Alcobendas. La guerra política, que en este caso no debería de haberla, porque si no me equivoco, tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento de Alcobendas o de San Sebastián de los Reyes son del mismo signo político, no debería haber esa guerra, pero aunque la hubiese, no tiene por qué salpicar a los ciudadanos. Al ciudadano paga sus impuestos, ahora además más que antes, a pesar de que dicen que iban a bajar los impuestos, pagan más impuestos que antes y encima se les da peores servicios de los que se les daba antes. Y eso no puede ser. Tiene que saber todo el mundo que se les está engañando. Sí, en eso ha consistido básicamente la crisis, ¿no? Efectivamente. En conseguir el trasvase de fondos de unos sitios a otros, ¿no? Efectivamente. Eso se llama neoliberalismo económico, ¿no? Del que nuestros políticos de la Comunidad de Madrid son fieles defensores. Sí, y que se da en todas las escuelas de negocio de económicas del mundo. Parece que es lo único que vale, ¿eh? en las políticas económicas, ¿no? Ya, lo que pasa es que en otros sitios los desechan porque no valen y porque ya están totalmente caducos, y sin embargo nosotros los importamos y decimos que es lo más importante y que es lo mejor para nosotros. Pues Edelmiro, Pedro, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos. Pues no, daros las gracias por hacernos llegar a los ciudadanos las problemáticas y nuestra forma de trabajo, que para nosotros, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, que nuestro trabajo tiene que revertir siempre en el que lo necesita. Para eso es para lo que nos preparamos y queremos dar un buen servicio con una buena calidad. Esperemos que nadie tenga que hacer uso de nuestros servicios, pero cuando los tengamos que hacer, que lo demos con la mayor calidad posible. Pues muchas gracias a vosotros también por haber venido, por vuestro trabajo y por la dignidad que habéis demostrado también en la defensa de la calidad del servicio y de la dignidad laboral. Tampoco es cuestión baladí, ¿no? Es importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos quedamos con un poco más de placebo ya para despedirnos, y la semana que viene estaremos aquí con todos vosotros con nuevos temas, esperemos que sean también de interés como el de hoy. Hasta la semana que viene, pues. love.